Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. En un circo itinerante, ¿dónde encuentra esa mujer? Muy pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio. Nos agarró justo ahí en los preparativos. Acá estamos rodeado de compañeros y compañeras que van a estar haciendo este programa de radio. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera. Está Julián Pelliza allá en la operación técnica de radiográfica. Yael Blanca y Paula Salvochea, ¿no? ¿Está bien? Bien, ahí lo dije bien. Nuestra compañera, que ya no es más nueva, porque fue nueva ya hace 2 semanas, que estamos acá haciendo esta Hora Libre, que es hacer radio y mostrar un poco lo que se viene trabajando en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, una escuela media. Y la temática de hoy, ahora ellas y ellos los van a explicar mejor, pero estamos inscriptos en Ni Una Menos, falta poquito para la marcha de mañana, así que para nosotros es muy importante. Y en algunas escuelas, en muchas por suerte, cada vez en más escuelas se pudo trabajar como jornada institucional. Bueno, cuéntenme, primero les doy la bienvenida, ¿cómo les va? Bien, bien, bien. Bueno, ¿quién va a presentar la escuela? Bueno, Maya, somos Julio Cortázar, somos quinto cuarta. Y contame, Maya, Julio Cortázar, ¿dónde queda? En Flores, en Condarco y Bogotá. Bien, es una escuela media que tiene ¿qué características? Es comunicación social, es pública. Por ejemplo, en quinto empezamos a tener talleres de radio y cine y eso, y bueno, periodismo. Bien, y lo que están trayendo es parte de esta práctica, de esas investigaciones, esos talleres que tienen. ¿Es la primera vez que hacen radio? Sí. Sí, es la primera vez que hacen radio. Bueno, ¿y qué estuvieron preparando? Y bueno, estuvimos preparando un poco todos temarios relacionados a la violencia de género, ya que estamos de cara al 3 de junio, a una de las movilizaciones más importantes que va a ser del año, y que no solo sucede en este país, sino en varios otros de Latinoamérica. Así que todo lo que trajimos preparado es referente a la violencia machista de todos los días. Muy bien, presentado entonces el tema y presentada la escuela, nos quedan los nombres de quienes están acá sosteniendo el aire. ¿Quiénes son los que están acá? ¿Quién los presenta? Yo soy Lucila. Bienvenida. Yo soy Natalia. Yo soy Diego. Yo soy Ernesto. Abril. Manuel. Maya. Ana. Muy bien, y quedaron del otro lado, ahí tenemos una banda en la operación técnica. ¿Quiénes son todos esos que están ahí? Bueno, ahí está está Juani. Está Camilo. Juan Rodríguez. Está Matías, está Pablo, está Manu y está Juani. ¿Qué pasó? Hay una división sexista hablando del tema. ¿Quedaron de un lado los varones y acá me quedaron atrás las chicas? No, está mezclado, no veo bien. Sí, ¿quiénes están de este lado? Sí, más que nada mujeres. Agus, Nara. Hay mucha gente. Tati. Natalie. Natri. Zoe. Agustín. Rochi. Gaby. Andrés. Camila. Catalina. ¿Ya estamos? Si nos faltan los profesores. ¿Quiénes Uchi son? Nuestra profesora de radio es Sandra. Sandra, la profe de radio, bienvenida. Nos una vez más. Vino compañero y preceptor, se llama Leo. Leo. Y vino Quique. Quique, nuestro profesor de física. Enrique Duarte. Muy bien, ahí entonces bienvenidos toda la comunidad educativa acá del Cortázar en radiográfica. Bueno, violencia machista, violencia de género. Vamos a arrancar con el primer track que trajeron los chicos. Realizó más de 10 denuncias por violencia y su agresor sigue prófugo. Estamos hablando de esta mujer, de Analía Maldonado. Esta me golpea. Anoche ingresó a mi domicilio, me dio un culatazo, pues me desfiguró la cara, me hicieron 8 puntos. Hice la denuncia, a las 2 horas me estaba pateando la puerta, llamé 10 veces el patrullero, nunca vino, la vecina fue a buscar un móvil hasta la comisaría. Otro hecho de violencia de género y en este caso nos venimos hasta Florencio Varela para recabar el testimonio de Claudia. Que ustedes fíjense. Bueno, bien, cambiamos totalmente de tema y lamentablemente casi a diario, diría yo, tenemos que hablar de algún tipo de violencia de género. Hombres o mujeres que denuncian violencia por parte de sus parejas. Hoy los invitamos. Se metió a mi lugar de trabajo. Hice dos denuncias en la Unidad Judicial de la Mujer, hice 4 denuncias en violencia familiar. Me dieron el botón antipánico, lo tuve 1 mes y 20 días y lo tuve que devolver porque archivaron la causa. Bahía Blanca, ¿qué pasó en Bahía Blanca? En Bahía Blanca, Rodolfo, las cámaras de seguridad del municipio registraron esta agresión de un hombre a su expareja. Estamos ubicados en la Plaza Rivadavia del centro de Bahía Blanca y observen ustedes de la manera brutal en la que este hombre comienza a agredir a esta mujer, ¿no? El tiempo corre en patines cuesta abajo y no tiene freno hasta que das el golpe. El tiempo vuela como vuelan los papeles olvidados y no para ni a beber para reponer. El tiempo corre en patines cuesta abajo y no tiene freno hasta que das el golpe. El tiempo vuela como vuelan los papeles olvidados y no para ni a beber para reponer. Necesito que me ayude, que alguien me escuche porque me va a matar, me va a matar. Y ahí estábamos escuchando una selección de noticias que hablan sobre femicidios. Claro, es un compilado que, si no me equivoco, lo hizo nuestra profesora de radio, Sandra, que compila diferentes títulos y diferentes noticias de televisión argentina sobre todos los femicidios que estuvieron pasando ya hace varios años también. Bueno, hay muchos diálogos de chicas que sufrieron estos femicidios y bueno, nada, básicamente el copete recopila todo eso. Bien, en la Argentina fueron pasando muchas cosas en relación a la violencia hacia las mujeres, la violencia de género. Ustedes saben que antes no se llamaban femicidios. Se llamaba crimen pasional. Usualmente la prensa los nombraba como crimen pasional. Claro, y no era un agravante, era lo contrario, te sacaba. A ver, explícame un poquito. Que cuando no existía el término femicidio y estos casos de violencia de género eran referidos como crímenes pasionales, no eran un agravante, como ahora sí lo es el femicidio, sino que lo contrario. Si un tipo mataba a su mujer y era clasificado como un crimen pasional, se le restaba condena. Ahora, no solo que ya no se le llama más de esa manera, que es totalmente incorrecta, sí, y se adoptó el nombre de femicidios, que es mucho más apropiado, sino que el femicidio es un agravante. Bien, lo que dice Anita es la figura de emoción violenta. La figura de emoción violenta que parecía justificar que lo que estaba haciendo ese varón, bueno, era porque la quería mucho, porque estaba celoso, porque se sintió desbordado, ¿no? Entonces encima era justificado. Claro, exactamente. Bien, y ustedes, los varones, ¿cómo se sienten ante esta avanzada de las mujeres, esta visibilización en relación a la violencia machista? Porque las mujeres empezamos a denunciar la violencia machista y los varones muchas veces están a la defensiva, hay algo de la resistencia que aparece. Sí, siempre pasa, sobre todo en los varones, esta cosa de resistirse, de estar en contra. Pero al final siempre terminan siendo unos pocos, digamos, ¿no? Los que no aguantan este movimiento, digamos. Porque es un problema que nos debería preocupar a todos y que nos afecta a todos. Más allá del género, es un problema que de verdad nos debería importar y no tanto vincularse por el sexo, sino por la persona que sufre. Bien, si yo les pregunto un poquito qué es esto de la clasificación sexo-género, ¿me pueden explicar un poco de qué se trata? Claro, o sea, el sexo es algo biológico, o sea, depende de tus genitales y tus cromosomas. Básicamente es algo que se determina según tu nacimiento. El género es una construcción social y es como cada uno se siente. Onda, vos podés ser de género femenino y de sexo masculino. O sea, no son cosas que realmente tengan que ver con entre sí. Bien, ¿y qué pasa con la construcción de género que se hace socialmente de cómo deben ser varones y cómo deben ser mujeres? No, esos son estereotipos, digamos, que van creando la sociedad día a día y que los sufrimos todos, ¿no? Pero nada, eso. Sí. Claro, eso, ahí en los estereotipos de género también vemos cómo el machismo afecta en mucha menor medida también, pero a los hombres. Tipo, con todo ese estereotipo de que el hombre tiene que ser, tipo, se las tiene que bancar todas, que no puede estar mal, que tiene que ser un macho, que sí. Que si la que se pelea con la novia y capaz no le mete un revés, los amigos lo cargan, qué sé yo. Claro, como el hombre siempre tiene que parecer fuerte, no puede llorar, no puede ser sensible, como todo eso, y la mujer al contrario tiene que ser débil, sumisa y todo eso. Pero es algo que ya viene desde nuestra cultura, ¿no? Que está muy arraigado desde chiquitos, que te hacen vestirte de tal forma, los juegos que te dan, es difícil cambiar todo eso de un día para el otro, ¿no? Bien, el cambio cultural es de largo aliento, suele decirse. Hay que arrancar y va a llevar tiempo, claro, porque están las instituciones, porque están las personas que lo reproducen, porque lo reproducen varones y mujeres. Pero bien dicen las chicas que afecta a todas las personas, porque, por ejemplo, ustedes saben que el índice de accidentes entre los varones jóvenes es muy alto y tiene que ver en algo con esta cosa de ser un macho pistola, ponerse en riesgo, que cuanto más en riesgo te pones, más macho sos, también eso los pone en riesgo. Por supuesto que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo porque las mujeres, estamos diciendo que somos asesinadas por el hecho de ser mujeres, que nos condicionan en la vida, en el trabajo, que tenemos a cargo el cuidado de los niños, que cobramos menos. Hay una serie de cuestiones que hacen que en esta asignación de roles que nos toca la peor parte. Claro. ¿Y ustedes creen que algo de esto está cambiando, chicas? No. Está no. Cada vez peor. Chan, no, me dice. ¿En serio me decís eso? A ver. Sí, últimamente se están viendo muchos tweets, por ejemplo, de chicas que desaparecen y hay cada vez más. No disminuyen la cantidad de secuestros y femicidios, así que para mí no está mejor. ¿Están de acuerdo con lo que dice? Está mejor, sí. Está mejor en el sentido de que cada vez hay más gente que está... de acuerdo. Claro, hay mucha más conciencia, se genera mucha más conciencia. Siguen habiendo muchos casos. Yo creo que la gente está más como interiorizada con todo lo que son las marchas, todo esto, conoce más sobre la situación y a la larga se puede llegar a cambiar lo que sería la ideología o lo que piensa cada persona que viene hace mucho tiempo, especialmente la gente más mayor, o sea, la gente de mayor edad, que viene con sus culturas, todo de que uno se casa y se casa para toda la vida y tiene que ser dominante, tiene que traer el pan a su casa, el hombre, y la mujer es la que se tiene que quedar, y poco a poco se fue cambiando, como que la mujer pudo votar, trabaja, y poco a poco, a medida que pasa el tiempo, se va, yo supongo que, además con todas las movilizaciones y todas las cosas que se hacen al respecto de esto, puede llegar a la larga a cambiarse. Bien, me parece interesante lo que dice Ernesto, ¿no? Sí. Me parece interesante lo que dice Ernesto porque, en realidad, una vez que logramos establecer algunas demandas y cada vez somos más estableciendo esa demanda, hay cosas que se van logrando. Yo justo hoy veía en el noticiero, hoy se están cumpliendo más o menos 30 años, hoy o ayer, 30 años de que existe la ley de divorcio. Y mostraron en el noticiero parte del debate. Imagínense, hoy, obvio que la gente se puede. ¿Cómo te van a prohibir que te divorcies si te querés separar y te querés divorciar y te querés volver a casar? ¿Quién te lo puede impedir? Parece una pavada, ¿no? Sin embargo, no saben lo que fue el debate. Había gente que decía que era terrible, que se iba a disolver la familia. La iglesia estaba prendida a fuego, así, hablando por todos los medios, tratando de impedir que se sancionara en el Congreso la ley de divorcio. Parece prehistórico y hace poco, o sea, hace 30 años. Yo ya había nacido, por ejemplo, y tan vieja no soy. De hecho, la vi en el noticiero a Nora Cortiñas, vieron la madre de Plaza de Mayo defendiendo que había que sancionar la ley de divorcio. Y bueno, hace muy poquito de eso. Esa fue una de las primeras demandas que lograron desde el movimiento de mujeres y el retorno de la democracia y los derechos humanos, empezar a empujar las personas para que salga, y salió finalmente. Claro, para mí tipo eso que contás me hace acordar mucho a, por ejemplo, ahora cuando que se está peleando una ley de aborto seguro y gratuito en todos los hospitales públicos para las mujeres, que es uno de los reclamos más grandes del movimiento feminista hoy en día, y que tiene mucho que ver porque en el momento donde no estaba sancionada la ley de divorcios, las parejas separadas existían, no es que no. Había pibes que vivían solo con la madre o solo con el padre, solo que se mantenía en secreto y eran tipo la vergüenza del barrio si alguien se enteraba. Con la ley de divorcio no hubo ni más ni menos personas separadas, simplemente hubo gente que podía finalmente salir a decir sí, soy separado, ya se fue. Se blanqueaba la situación, claro, ¿no? Sí. O sea, me resulta bastante lo mismo porque sin una ley de aborto no hay menos abortos, hay más chicas muertas por hacerlo en condiciones inseguras en sus casas, a veces metidos una percha. Claramente, y además como hoy en día nos parece ridículo el hecho de que no se podía divorciar. Seguramente en un futuro nos parezca ridículo así en general que no se pueda abortar. Claro, tiene mucho que ver con lo que decía Ernesto, en el sentido de que es muchas veces la gente más mayor que apoya estas cosas, y que, por no decirlo de alguna, por decirlo de alguna manera medio cruda, cuando se mueran, que en algún momento se van a morir en los próximos 20 años, la mayoría de la gente que tiene ese pensamiento retrógrado va a estar muy vieja y senil o muerta, se va a hacer un gran avance. No es que digo que merezcan morirse, pero va a suceder. Bien, bueno, les cuento que es uno de los debates más complejos, que ese reclamo también con el regreso de la democracia en la Argentina se puso en agenda, y que esas mismas mujeres que eran como las primeras feministas, que ahora son mujeres más grandes, ahora son abuelas, esas primeras feministas impulsaban el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Lo impulsaban porque muchas venían del exilio y, por ejemplo, en Europa, en Francia, ya estaba legalizado y venían con esta consigna a cuestas: aborto legal, educación sexual. Y, sin embargo, eso todavía no pasó. Quiere decir que disciplinar el cuerpo de las mujeres, el deseo, y disciplinar la reproducción sigue siendo para el poder importante, y todavía tenemos que acumular las mujeres para que eso sea posible. Bueno, estamos hablando con los chicos y las chicas de quinto año del Cortázar, estamos debatiendo, vamos con un poquito de música, con una canción que eligieron. De tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir estamos acá en Hora Libre en el barrio y nos quedamos debatiendo porque el tema da para debatir y porque hay mucha información que trajeron las chicas y los chicos del Cortázar. Nos quedábamos pensando si tiene que ver con la gente más grande que es más conservadora y reproduce estereotipos, o la gente joven también reproduce estereotipos, ¿no? Quedó como esta... La gente joven reproduce los estereotipos que les reproducen sus padres. O sea, muchas veces lo que pasa es que viven en un núcleo familiar violento, no necesariamente violento, pero que tienen una mentalidad que es más cerrada y reproducen eso a sus hijos. Y también en el ambiente en el que se crían, porque si vas a una escuela que te inculca ciertos valores de libertad, vos vas a, de alguna forma, luchar contra eso que te enseñan tus padres y tu familia. Pero si vas a un ambiente que también es cerrado y no hay forma de que salgas de eso. Claro, y lo más importante es concientizar a la gente joven para que piense por sí misma y para que sepa en realidad lo que pasa y lo que le inculcan sus padres, y para que sepa bien lo que le hacen pensar o no y todo eso. Lo que yo quería decir es que no es algo que nos surge espontáneamente a los jóvenes. Es algo que nos va llegando de distintas generaciones y no es tan fácil cambiar cuando estás encerrado en ese círculo vicioso que te hace reproducir las mismas ideas. Bien, la cultura dominante se transforma en sentido común y entonces es casi invisible. Hay que hacer un ejercicio de autocrítica, de mirada, de reflexión para empezar a abrir eso y decir, pero ¿y por qué? ¿Siempre fue así? ¿Y pero por qué las mujeres siempre hicimos esto? ¿Y pero por qué yo debería hacer solo esto? Y si me gustara esto, me van a sancionar. ¿Y por qué? Es una buena pregunta. Bueno, claramente... Para mí es como que se trata de una rebeldía que tiene que surgir de todas las personas. Cambiar la mentalidad totalmente y tratar de convencer a las personas que no, o sea, que no tienen esa mentalidad. Porque... Porque muchos de los que nos dicen que está mal, en realidad no está mal, son todas construcciones. O sea, ¿quién dice que está mal o que no? Exacto, ¿quién dice que uno puede o debe hacer esto y no aquello? ¿Quién dice o quién dijo o quién nos ordena o qué pasa si no lo hago? Es la pregunta que hay que hacerse. En un tiempo se hablaba fuertemente, cuando uno se formaba como docente, de pedagogía crítica, porque ustedes hablaron de la escuela como una posibilidad de abrir otra mirada. Porque puede pasarte que tu familia es muy conservadora, pero la apuesta de la escuela es a generar cierta... Abrir la mente. Me dicen. Me suena a abrilatas, ¿viste? Como que le abrimos la mente, es raro. Pero bueno, nada, mostrar otras cosas, poner cosas en debate. Sí, o sea, sería básicamente que cada uno genere su propio pensamiento y que no esté influenciado por otras personas. O sea, que tenga una influencia, pero que tampoco... Que no repita ciegamente. Claro, que tenga su pensamiento propio. Pensamiento crítico. Que lo ayude a encaminarse, pero que cada uno después, a medida que pase el tiempo, tenga su propio pensamiento. Es encaminar una persona, más o menos con ideologías o enseñanzas que te pueden dar tus papás y la escuela y los medios donde concurrís diariamente, y después formar tu propia ideología política, pensamientos. Claro, porque hay mucha gente que en realidad, o sea, que uno puede decir, ah, mirá cómo piensa, es cualquiera, es retrógrado, está todo mal, pero que hay gente a la que en realidad nunca se le mostró otra forma de pensamiento, que solo tuvieron una corriente ideológica, y que si vos no tenés nada para comparar, ¿qué vas a decir? Es cierto, es muy difícil, si vos solo te muestran algo, pensar por vos mismo. Después está la gente que, habiendo escuchado de todo, elige pensar como el orto, pero igualmente... Disculpen por la expresión, pero igualmente es cierto que hay muchas personas a las que se las cría de una manera y no conocen cosas que están más allá y por eso piensan así. Y capaz si vos le mostrás algo diferente, se empiezan a encaminar más. Eso bien. Está bueno, sí, eso está bueno en nuestra escuela, más que nada destacar que siempre hay un encuentro de distintas personas con distintos pensamientos y se da... nuevas formas de pensar, estás permanentemente cambiando tus pensamientos gracias a ver distintas formas de ver la vida, ¿no? Te hacen repensar, claro, tus ideologías, tus pensamientos y todo, tu opinión en general. Bien, entonces esto nos reenvía al papel de la escuela. Y cuando nos metemos en la escuela, nos metemos, hablando de violencia, en la Ley de Educación Sexual Integral. ¿Cómo andamos con eso en la escuela? Y, por ejemplo, nosotros este año no vamos a tener jornadas ni de género ni de educación sexual integral debido a todos los paros que hubo a principio de año. el gobierno de la ciudad decidió sacar nuestras jornadas para recuperar los días de clase perdidos. Y, o sea, me parece re interesante que la consigna de los secundarios para este Ni Una Menos es sin ESI no hay ni una menos, justamente, porque si vos no das educación sexual estás sacando algo muy importante en todo este tema. Bien, si no, sin ESI no hay ni una menos, y ESI es la posibilidad de transversalizar a lo largo de todo el ciclo de la educación, desde inicial en adelante, contenidos que tienen que ver con esta reflexión, con la desigualdad entre varones y mujeres, cómo se construye esa desigualdad, y sobre la idea de promoción de derechos, cómo todas las personas tenemos que poder acceder a una vida saludable, digna, y eso tiene que ver con la violencia de género. Ya estamos sobre el horario de la tanda, así que les propongo, nos vamos a la tanda y después seguimos charlando. Inicio espacio publicitario. En el séptimo día, tampoco descansamos. Porque los domingos no son puro cuento. Radio Gráfica, 10 años recuperando el aire. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. En La Señal te asomaste al verdadero mapa sindical argentino. En La Señal te informamos cómo venía el año económico, sin pronósticos forzados. En La Señal palpaste y viviste el pensamiento nacional. Y sobre todo, en La Señal opinaste libremente. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? Por eso seguimos en La Señal, a las 6 de la tarde en Radio Gráfica. Rock and roll, blues, rhythm and blues, soul y mucho más son el complemento perfecto para disfrutar de un espacio de reflexión crítica sobre la realidad. Todos los viernes a partir de las 23 horas por Radio Gráfica. Frente al apagón informativo, encendé Medios Populares. Radiográfica FM 89.3. Se escucha, se ve, se siente. Fin de espacio publicitario. Seguimos hablando de Ni Una Menos, falta poco para que llegue el día de mañana y la marcha que nos va a encontrar a un montón de gente, a un montón de mujeres ahí diciendo basta de femicidio, basta de violencia. Y estamos hablando de ESI porque estamos hablando de la escuela, de educación, de una mirada crítica, de cambio cultural, y la escuela es una agencia privilegiada para esto. Así que bueno, vamos a hablar de ESI. Para eso arrancamos con uno de los tracks que trajeron los chicos. Fíjate que te sale tanto no quiere decir que te quiera. En una relación sana, no deberías sentirte asfixiada. ¿Tu novio revisa tu celu sin permiso? ¿Él controla permanentemente dónde estás? ¿Llega sin que lo invites a una salida de amigos? ¿Le molesta que te diviertas chateando con otras personas? ¿Él te pide que no se cuiden cuando tienen relaciones sexuales? ¿Él justifica todo diciendo que lo hace para cuidarte? Si te está pasando algo de esto, contalo. A tu hermana, a una amiga, a la profe o a tus papás. Todos los que te quieren van a darte una mano. En el Día de la Prevención de la Violencia en el Noviazgo, queremos que recuerdes, si hay amor, no hay violencia. Y ahí escuchábamos el spot. ¿Me cuentan un poco de qué se trata eso que escuchamos? Se trata sobre... Más cerquita al micrófono. Se trata sobre el 27 de mayo, que es el Día de la Prevención de la Violencia en el Noviazgo. Y desde el programa de Educación y Memoria se hizo una invitación a reflexionar sobre este tipo de maltrato. El último martes 23, el programa concurrió a la Escuela de Comercio número 2 de... número 1 de Dr. Antonio Bermejo, para realizar una actividad educativa con los estudiantes de cuarto primera turno tarde, quienes aportaron su mirada sobre la problemática social de los noviazgos violentos. En la clase del profesor Gustavo Becchi, el coordinador del programa, Claudio Altamirano, planteó un debate sobre la temática en el que participaron todos los alumnos del curso, quienes luego generaron el material audiovisual que compartimos a continuación. El video tiene como objetivo darle visibilidad a una de las problemáticas que atraviesan hoy los jóvenes: el abuso que ejercen algunos varones sobre sus parejas, que desencadena un sinnúmero de víctimas. Nosotros compartimos algunos de los audios de los videos que hicieron los chicos. Bien, noviazgos violentos. Es un tema que tiene que ver con la adolescencia, tiene que ver con la ESI. ¿Ustedes vieron en la escuela algo de esto? No mucho, yo igual no estoy en este colegio desde primer año, estoy desde tercero, pero no recuerdo nunca casi haber tenido ninguna charla de educación sexual ni sobre... ni sobre violencia de género. Las únicas veces, por parte de ningún docente o en una clase así que fuera especial para eso, las únicas veces que recuerdo que se haya hablado del tema fueron tipo en asambleas o cosas del centro de estudiantes. Una vez vinieron a dar una charla, pero sí, gente de un lado externo al colegio. Claro, sí. En los lugares donde más hablamos de esto son... en las asambleas, por ejemplo, ahora que estamos haciendo asambleas en cuanto al cambio, va la derogación directamente del código de vestimenta que tenemos, que es una manera en la que el machismo nos sigue oprimiendo a las mujeres, sobre todo. Bien, están en debate entonces. Y no, la educación sexual integral no debería ser un taller que da alguna agencia externa, sino que debería ser contenido sistematizado, que se den de manera transversal, cruzadas con otras materias, se podría abordar desde historia, desde biología, desde lengua, no importa, podría desde todas esas asignaturas encontrarse entradas posibles. Justamente teníamos, creo que planeadas dos o tres jornadas a lo largo de todo este año, las cuales fueron suspendidas por el gobierno de la ciudad debido a los paros de principio de año. Bien. Qué raro, ¿no? Porque es como si fuera un castigo dar clase, no entiendo bien. Es claro, les parece que es un tema que no es importante. Bien. Que no es importante debatir género ni sexualidad. O sea, es un castigo que le pone el gobierno, pero que, o sea, lo que hicieron de los paros fue por culpa del gobierno, de cierta forma. Y o sí, sea, totalmente. Y el gobierno, o sea, es medio raro, claro. Bien, es raro oficiar, o sea, poner de castigo algo que debería ser una asignatura que tendría que estar dando en todas las escuelas y que es la mejor manera de prevenir y generar cambios culturales, de prevenir la violencia hacia las mujeres. Los datos siguen siendo contundentes. Una mujer es asesinada cada 26 horas en nuestro país. Eso es tremendo. La pareja es el mayor peligro para las mujeres. Quiere decir que muchas veces cuando nos dicen... cuidado, no salgas, no salgas, no salgas. Para las mujeres, las estadísticas indican que dentro de casa es y sigue siendo, entre gente conocida, un lugar muy peligroso. ¿Cómo no dar clases de educación sexual integral, no? Pero bueno, vamos con un poquito de música y después hacemos una entrevista. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así su bravura cobarde, infernal, tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto, generó movimiento violento en su ser. Nunca más pudo ella volver. Fue el silencio en esencia. Seguimos al aire acá en Radio Gráfica. Esto es Hora Libre en el Barrio. Estamos con chicas y chicos de quinto año de la Escuela Cortázar y estamos haciendo un programa dedicado a Ni Una Menos. Vamos a hacer una entrevista a Marta Dillon y yo le voy a pasar la posta acá a Anita. Sí. Bueno, dale, vos presentá a la entrevistada y arranquen. Bueno, la entrevista que vamos a hacer ahora es, como bien dijo Clarisa, a Marta Dillon. que es una de las principales activistas de Ni Una Menos. Es una periodista también muy reconocida, una activista feminista muy importante del país, la verdad. Así que nada, ahora vamos a entrevistarla. Hola. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, lamento no haber podido estar ahí en el estudio, les pido disculpas, pero bueno, toda la preparación del día de mañana y acabamos de hacer una acción en el Banco Central, entonces, nada, se complicaron, pero estoy a disposición para que podamos conversar todo lo que quieran. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo te va? Acá están nerviosas y nerviosos los chicos. No, no se pongan nerviosas, por favor, ni nerviosas, de ninguna manera. Muy bien, dale. Charlemos. Bueno, la primera pregunta que te queríamos hacer es ¿cómo y por qué surge Ni Una Menos? Ni Una Menos surge como una necesidad de manifestarnos o de enfrentar algo que se venía naturalizando. Naturalizando quiere decir que se empieza a hacer parte del paisaje cotidiano, ¿no? De pronto a principio, entre fines de 2014 y principio de 2015, empezamos a asistir al asesinato de mujeres y de chicas muy jóvenes de manera cíclica, reiterada y con algunas características en común, ¿no? Por ejemplo, arrojadas en basurales, envueltas en bolsas de basura o en lugares públicos, esto lo digo porque cuando un hombre mata a una mujer no solamente está callando la vida de esa mujer, sino está emitiendo mensajes para la sociedad, ¿no? Y por eso la forma en que lo hace y la forma en que se tratan esos cuerpos, como si esos cuerpos no contaran, lo hace, nada, ese es un mensaje muy muy importante y un mensaje muy disciplinador, en el sentido que lo que tienden es a dar miedo, a que todas tengamos miedo al vecino. Entonces, frente a eso y frente al modo en que los medios de comunicación salieron a relatar estos hechos, buscando en las historias de vida de las víctimas las razones por las cuales los femicidas actuaban, diciendo que había chicas que salían a bailar solas o que usaban ropa, shorts muy cortitos, o que iban a una entrevista de trabajo vestidas como para salir de noche. Todas estas eran cuestionamientos de los medios de comunicación que no tienen nada que ver con que una termine muerta, ¿no? Entonces, frente a eso quisimos poner otra voz, otra palabra y sobre todo poner el cuerpo. Entonces, en principio hicimos unas actividades que tenían que ver con lecturas, por eso decimos de poner la voz, y después decidimos salir a la calle. Y la consigna es tan amplia, el hecho de decir Ni Una Menos, que permitió que muchísima gente que nunca se había acercado al feminismo ni a los problemas directamente ligados a las mujeres, se encontraran en la calle entendiendo que sus vidas estaban atravesadas por estas problemáticas. Y así fue como sucedió el 3 de junio de 2015. La segunda pregunta sería, ¿cuáles son las principales demandas del movimiento? Uf, las demandas son muchísimas, porque son demandas que van en muchos sentidos, porque la violencia contra las mujeres no es un hecho aislado. No alcanza ni con que haya más cárcel para quien golpea a una mujer o quien mata a una mujer. No alcanza tampoco con que haya más refugios para que quienes viven, quienes son víctimas de violencia de género puedan ir a resguardarse, sino que la violencia contra las mujeres y también contra lesbianas y travestis y trans y otras identidades, como pueden ser los gays también, que son vulneradas por el patriarcado, tiene razones, es una violencia estructural, es una violencia que está organizada en función de que los varones, sobre todo los varones heterosexuales, tienen privilegios, y esos privilegios están dados por razones económicas, sociales y políticas. O sea, no en vano las mujeres somos las que hacemos las tareas domésticas y de cuidado, no en vano somos las que tenemos los trabajos más precarizados, ni somos la mayoría de las maestras y de las enfermeras, porque así como hacemos las tareas de cuidado en nuestras casas, también las hacemos en nuestros trabajos, y esos trabajos, como son hechos por mujeres, son peor pagos en general. Entonces, las demandas tienen que ver con demandas económicas, con demandas de políticas públicas para asistir a las víctimas, con educación sexual integral para prevenir y para poder poner en cuestión justamente estas cosas de qué se trata ser mujer y de qué se trata ser varón. Tiene que ver con la autonomía, digamos, con que las mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos y que podamos decidir sobre nuestras vidas sin tener que pedirle permiso al Estado, y por eso el aborto legal, seguro y gratuito es una de las demandas principales. Son un montón de demandas. También tiene que ver con otras demandas, como por ejemplo pedir licencias por violencia de género en el trabajo, que haya licencias por maternidad y también por paternidad que sean más extensas y nos permitan poder cuidar de nuestros hijos e hijas cuando somos mamás. Digamos, hay una serie de demandas. El documento, por ejemplo, son 9 páginas más o menos. Entonces, son muchísimas, ¿no? Queremos también paridad en la representación política, dentro de los juzgados, dentro de los sindicatos. Queremos también que haya formación en cuestiones de género para todas las personas que tienen que estar en los organismos del Estado atendiendo a las mujeres, ya sea en los centros de salud, como en la justicia, como en las escuelas también, ¿no? Marta, te escuchaba hablar al principio de este mensaje disciplinador para las mujeres, tratando de explicar los asesinatos en función de cómo estaban vestidas, a dónde iban. Y justo las chicas y los chicos están debatiendo fuertemente en el Cortázar el código de convivencia y ponen en debate esto de cómo puedo estar vestida o no, ¿no? Claro, lo que pasa en nuestro colegio justamente es que, si bien es un colegio bastante amplio, en el que se dan muchas ideologías y corrientes políticas, en el cual hay una cosa que atrasa bastante, por lo menos en mi opinión, que es este código de vestimenta que dice que no puedes tener minifalda, que no puedes tener musculosa, que no puedes venir así o que no puedes venir de otra manera, y que ese código ni siquiera lo deciden los estudiantes, lo deciden los directivos, los supervisores, lo cual me parece un poco cualquier cosa, porque ¿por qué una persona que no soy yo va a decidir cómo me visto? Por supuesto, y porque además, porque a las mujeres siempre se nos están dando manuales de instrucciones, ¿no? Sobre cómo tenemos que vestirnos, sobre cómo tenemos que actuar, sobre cuándo tenemos que ser madres, sobre el modo que tenemos que educar a nuestros hijos e hijas. Nos habrán escuchado más de una vez que dicen, bueno, pero son las mujeres las que educan machistas. No, educamos varones y mujeres. Digo, esto de los códigos de vestimenta tiene que ver con una estigmatización y unos estereotipos de género que están muy arraigados y que son como si fueran corsets, digamos, como si fueran cadenas que nos atan a hacer de determinada manera. ¿Por qué no van a poder ir en musculosas las chicas o por qué no van a poder usar pantalones cortos cuando los varones sí lo hacen? Porque hay un supuesto que construye el patriarcado, que dice que los varones tienen una sexualidad compulsiva y que entonces si ven unos centímetros más de pieles femeninas se van a lanzar sobre ellas y no lo van a poder controlar. Eso es una mentira, digamos. Entonces nosotras, si tenemos calor, tenemos derecho a estar con pantalones cortos, igual que los varones, digamos. Si los varones tienen que controlar su sexualidad y las mujeres tienen que poder disfrutarla, digamos, tienen que poder disfrutarla, y parte de disfrutarla es elegir el modo en que vos te vestís. Esto es así, digamos, es todo lo que hay que desarticular. No es el modo en que nos vestimos o no, sino hay que desarticular los estereotipos de género. Hola Marta, mi nombre es Diego, te quería preguntar que vos pensás que gracias al Ni Una Menos estas demandas y denuncias cobraron mayor importancia a nivel mundial. Yo creo que gracias al Ni Una Menos, no sé si hablar a nivel mundial, yo creo que hay un movimiento renovado de las fuerzas feministas en todo el mundo, eso es un hecho, pero lo que yo creo es que en nuestro país, cuando decimos Ni Una Menos, hay un acuerdo, hay un entendimiento que cruza las edades, que cruza todos los ámbitos, digamos. Todo el mundo sabe más o menos, con mayor o menor certeza, de qué estamos hablando. Estamos hablando de basta de violencia contra las mujeres. Estamos hablando de basta de violencia machista, ¿no? Esto que hablaban de los códigos de vestimenta es parte de la violencia machista, decirnos cómo tenemos que vestirnos. Entonces, me parece que esta posibilidad de que estemos charlando nosotros, o sea, ustedes y yo ahora, y que muchísimas escuelas estén dando estos debates, no solo en la secundaria, sino también en la primaria, y también en los jardines de infantes y en las universidades, digamos, esto se está dando porque salimos masivamente a la calle, ¿no? Y porque cada vez son más las mujeres que tienen conciencia y más los varones que, con distintas actitudes, con un poco más de lentitud, porque lamentablemente a los varones, sobre todo a los más grandes, les cuesta pensar su masculinidad y resignar privilegios, pero todos estamos en este debate, ¿no? Y eso es parte de haber salido todas juntas y todos juntos a la calle de manera tan masiva, ¿no? Y volviendo a la primera respuesta, ¿cuál crees que es el papel de los medios de comunicación en la violencia de género? Y los medios de comunicación tienen un papel muy importante porque justamente son los que ayudan a cristalizar, digamos, o a volver como verdades reveladas esto de los estereotipos de género o las formas de comportarse que se supone que son correctas o que son incorrectas, o digamos, cuentan el modo en que cuentan la violencia contra las mujeres, cuando hacen mucho hincapié en el morbo, en el modo en que la mataron, en por qué la mataron, en si andaba sola de noche. Digamos, todos esos son mensajes que los medios emiten, que no los emiten por sí solos, sino que los medios no solo son reflejo de la sociedad, sino que sobre todo los medios hegemónicos tienen una enorme complicidad con el poder, y entonces desde el poder y más desde el poder conservador que está ahora en el gobierno, lo que se pretende es que haya mujeres sumisas y entonces se las amedrenta haciéndonos creer que porque estamos en la noche con amigas nos van a matar, digamos. Y más allá de que a muchas se las mate, no es que nos están matando, o sea, somos miles y nosotras sabemos cómo sobrevivir y elaboramos también estrategias de cuidado entre nosotras. Entonces lo que los medios tienen ese poder de meter miedo, de estigmatizar a las mujeres y de por supuesto de hacerse eco más de las noticias de la farándula que de las movilizaciones que protagonizamos en las calles. Entonces esto es parte de una actitud muy nociva de los medios de comunicación, pero por supuesto los medios de comunicación no están solos en esta tarea. ¿Cómo acercan las propuestas y trabajan sobre la toma de conciencia de aquellos que no entienden la violencia de género como tal? En eso nosotras, si me preguntás por el colectivo Ni Una Menos, digamos, nuestra tarea por estos días es tratar de que la movilización sea muy grande y que esa movilización sea tan grande que obligue a pensar y a rever las propias actitudes y a discutir hacia adentro de las casas un montón de cosas que antes no se discutían. Digamos, nosotras tratamos, la mayoría somos comunicadoras, entonces tratamos de hacer otros mensajes desde los medios de comunicación, pero sobre todo lo que tratamos es de profundizar la organización con muchas otras compañeras que están en distintos ámbitos y que todas tenemos una responsabilidad, ¿no? Docentes, mujeres sindicalistas, mujeres campesinas, mujeres migrantes. Entre todas ponemos los saberes que tenemos en común para poder amplificarlos en el sentido de comunicarlos, pero también de poder dar la discusión con nuestros compañeros. Entonces, de eso se trata, ¿no? Es un trabajo que a la vez que es masivo cuando salimos a la calle, durante el resto del tiempo es de mucha paciencia, de mucha convicción y siempre, nada, siempre convencidas de que lo que necesitamos es seguir difundiendo las ideas feministas que no tienen nada que ver con estar en contra del machismo. Vos sabés, Marta, que no tienen nada que ver con ser lo contrario del machismo. Estamos en contra del machismo, pero no es lo mismo el feminismo como lo contrario del machismo, ¿no? Marta, te escuchaba y pensaba, ¿no? Así como los medios de comunicación juegan un papel importante, la escuela también, y hace un ratito hablábamos con las chicas y los chicos acá de la ESI, la Educación Sexual Integral, que todavía está en veremos, y lo que me contaban las chicas, ¿querés contarle, Anita? Bueno, lo que pasó, creo que fue así en todos los colegios de Capital Federal, pero por lo menos estoy segura de que en el nuestro fue así, fue que el gobierno de la ciudad decidió sacarnos los 2 o 3 días que estaban previstos como jornadas de educación sexual y género para cubrir los días perdidos de clase debido a los paros. Eso es un amedrentamiento, eso es un disciplinamiento, digamos. Justamente nosotras nunca podemos pensar la lucha de los docentes separada de la necesidad y de la educación sexual integral dentro de las escuelas, porque justamente las docentes necesitan pelear por sus derechos, eso es pelear por la dignidad de todos y de todas, eso es pelear por una mejor educación, y en la mejor educación entra la posibilidad de pensarnos docentes alumnos y alumnas, como en términos de revisar los estereotipos de género, revisar el modo en que nos relacionamos, pensar en una sexualidad que sea placentera, sin miedo y cuidando de nuestra salud, respetando las voces de los y de las otras, digamos, está todo unido. El gobierno, evidentemente, lo que quiere es imponer más represión, imponer amedrentamiento para que evitar la protesta pública, ¿no? Entonces, por eso también mañana cuando salgamos a la calle vamos a decir muy fuerte: basta de represión, basta de disciplinamiento y basta de violencia estatal, ¿no? Además de basta de violencia machista. Bueno, sí, esperemos que la marcha de mañana sea totalmente multitudinaria y que sea, nada, una gran masiva como las de los años anteriores. Así que muchísimas gracias, Marta, a todas las chicas y los chicos del Cortázar, te agradecemos por esta entrevista y nada, ojalá que mañana salga todo muy bien. Ojalá, les mando un abrazo muy fuerte y ojalá nos veamos en persona pronto. Dale, un abrazo para vos, Marta Díaz, que nos estaba contando un poco cómo arranca el movimiento Ni Una Menos y cómo se prepara.